Y Kurdistán América Latina nos comparte la nota: nuestra ideología de la mujer libre nos da la resistencia para luchar. Las denominadas autodefensas de las mujeres de Sinjar se consolidaron tras la invasión del Estado Islámico o Daesh a la ciudad de Sinjar. Se organizaron para defender su libertad y autonomía en los territorios que habitaban y tuvieron particular relevancia por su actuación frente a la masacre y feminicidios que el Estado Islámico cometió contra los yazidíes en la ciudad en 2014 y luego en el norte y este de Siria. Las guerreras kurdas derrotaron a este grupo terrorista radical al tiempo que rescataron a miles de prisioneros y secuestrados y llevaron ayuda humanitaria a lugares donde nadie podía llegar y se ganaron un lugar en la historia. Geza Sengal es una guerrera yazidí kurda de 25 años que habita actualmente en las montañas de Rojava, en Siria. Ella es parte de las mencionadas brigadas de autodefensa que tiene 10.000 mujeres, es decir, 40% del total de combatientes kurdos, cuyo número se aproxima a los 25.000. Participó heroicamente en el famoso rescate del monte Sinjar, donde fue hecha prisionera y torturada. En 2014, el Estado Islámico secuestró a 25 miembros de la familia de Sengal. Primero fueron encarcelados en territorio iraquí y luego llevados a Siria. Mujeres, niños y ancianos fueron parte del grupo secuestrado. Fueron torturados para crear temor y disminuir la resistencia. Separaron a las niñas y mujeres jóvenes de sus madres y la mayoría fueron llevadas al llamado mercado de mujeres en la Plaza de Im, en la ciudad de Raqqa, que era la capital del califato del Estado Islámico. Ahí eran vendidas luego de ser usadas como esclavas sexuales. Muchas se suicidaron. Este genocidio y feminicidio salvaje y traumático movilizó como nunca antes a las mujeres yazidíes en el monte de Sinjar, organizadas en las autodefensas y a su resistencia armada para liberar a las víctimas, lo lograron luego de vencer al Estado Islámico. El fenómeno de las mujeres llamadas kurdas que luchan contra los terroristas del Estado Islámico ha sido conocido a través de la prensa mundial debido al ataque y masacre del Estado Islámico a la ciudad de Sinjar en el sur de Kurdistán iraquí, predominantemente yazidí. En nuestra sociedad kurda, en sus levantamientos y luchas libertarias, la mujer realmente ha desempeñado un papel relevante, de ahí su liderazgo incluso en las Fuerzas Armadas. La influencia de la religión y el dogmatismo y las estructuras retrógradas que dominan la región, sin embargo, restringían su papel al ámbito del hogar y la familia. Su estatus como modelo en la sociedad desaparecía. Durante la lucha contra el Estado Islámico, no obstante, las mujeres kurdas volvieron a ser un ejemplo a seguir y sacaron a la luz su fuerza y su vigorosa voluntad. Esta es una de las razones por las que derrotamos al Estado Islámico mientras otros ejércitos más poderosos no pudieron. Las mujeres kurdas siempre jugaron un papel relevante en la primera línea de la sociedad. Para nosotras la autodefensa significa autoorganizarse, con creatividad, en todas las esferas de la vida. Pero podemos decir que la motivación fundamental para resistir y luchar por nuestros derechos es nuestra ideología de la mujer libre. Una herencia de 45 años de lucha del movimiento de mujeres kurdas, y esta ideología nos da la fuerza para resistir contra la violencia, la opresión y la desigualdad. Durante la guerra contra los extremistas, después de invadir Sinjar, invadieron Mapig y Raqqa. Las autodefensas siempre estuvieron al frente de la batalla. Las sociedades en el Oriente Medio tienen estructuras feudales estrictas que no permiten que las mujeres desempeñen un papel activo en las áreas sociales y políticas. En la actualidad, sin embargo, las mujeres en la región y en el mundo han visto la posibilidad de alcanzar su desarrollo humano independientemente de su género. Esa es también la razón por la cual personas de todo el mundo vinieron a Rojava y se unieron a la resistencia contra el Estado Islámico, porque sus miembros eran las únicas capaces de derrocar al Estado Islámico en las montañas. Hemos ganado nuestro espacio, el respeto y nuestro papel en igualdad de condiciones de manera independiente al género, ideologías, religiones y origen étnico. Nuestra ideología de construir una sociedad libre con hombres y mujeres libres fue influenciada por las feministas históricas occidentales, pero no nos llamamos feministas. Una mujer libre lo es en todas las esferas de la vida, incluidas sociales y políticas. Un importante hito para comprender el dicho es la genealogía, una ciencia social de la mujer libre y de la vida libre desarrollada en Kurdistán, que se convirtió en la base de nuestra visión y pensamiento sobre la democracia. Reconstruye la sociedad y la historia a partir de la experiencia y la lucha femenina. Debido a esta visión, mujeres europeas encontraron una forma diferente de entender las cuestiones de género. Ninguna otra ideología en el mundo es capaz de unir mujeres de todo el mundo en diferentes orígenes étnicos y culturales. Y esta nota de Kurdistán América Latina, que en realidad es una entrevista, pues la pueden leer completita en la página kurdistanamericalatina.org. Nuestra ideología de la mujer libre nos da la resistencia para luchar. Y bueno, regresamos con más. Las sociedades en Medio Oriente tienen estructuras feudales estrictas que no permiten a las mujeres